Hola Pepe, buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Así es, como vos bien lo contabas, durante este fin de semana, desde el viernes por la noche, sábado y algunas horas del domingo, las primeras horas del domingo, incluso a la mañana, se produjeron en Córdoba un denominado operativo saturación, que lo llama así la policía de la provincia, que tuvo como resultado allanamientos y detenciones masivas. Esto se da en el contexto de una intención de querer bajar la intensidad de las críticas que han habido en los últimos días a raíz de una ola delictiva que se ha vivido en la ciudad de Córdoba. Hablamos con Lucas Bruno, quien es abogado, integrante de la campaña contra la violencia institucional, y nos contaba, bueno, cómo comenzaron ellos a trabajar en esas primeras horas, en esas horas del día viernes, sábado, incluso ayer domingo por la noche. Nosotros anoche, después de que nos pudimos organizar con distintas organizaciones sociales y políticas, estamos en la lucha contra la violencia institucional, a las 8 nos reunimos y salimos a hacer un recorrido por las dos UCA, la UCA Central y la UCA Norte, para ver cómo estaba el estado de la situación, por todas las llamadas que habíamos recibido de los distintos referentes territoriales de los barrios de Córdoba. Y sí, la verdad es que nos encontramos con un panorama desolador y bastante complicado. Lo que sucedió en Córdoba en estas dos noches, el viernes y el sábado por la noche, fue poner en estado de sitio por las fuerzas de seguridad a los barrios más postergados de la ciudad. Los números, mira, nosotros ayer yo cuando estaba en la UCA Central pude hablar con la policía que estaba en la puerta. Yo me hice el desentendido de la situación para que me tirara un par de datos, un par de números. Y nada, yo le dije, bueno, 400 pibes, ¿a dónde harían? No, me dice, mucho más. Me dice, y la cifra anda alrededor entre los 800 y 1000 pibes, de entre 18 y 25 años, de los barrios más humildes y vulnerables de la ciudad de Córdoba. Desde organismos como, decíamos, la campaña contra la violencia institucional, el colectivo cordobés, por los derechos de los jóvenes, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba y organizaciones políticas también, bueno, salieron al cruce de las palabras del comisario quien coordina la policía de la provincia de Córdoba, Julio César Suárez, quien, bueno, volvió esta mañana incluso a defender el operativo que se había realizado el fin de semana, diciendo que era lo que demandaba la ciudadanía, lo que demandaban los vecinos. Sin embargo, Lucas Bruno, también en diálogo con Radio Sur y el informativo Farco, aclaraba esta mirada que debemos tener sobre la seguridad. De todos modos, nosotros estamos, como te decía recién, estamos en estado de alerta con los teléfonos muy muy atentos para convocar a una movilización en estos días, instar una acción judicial ante la justicia. Y bueno, no permitir que el Estado policíaco provincial siga vulnerando los derechos de nuestros pibes y atacando una cultura, una identidad, un estigma, reproduciéndolo, enfrentando a la población, porque el discurso lamentable del jefe de policía es que bajo esta forma se combate la inseguridad en Córdoba. Y eso sabemos que es una mentira, bajo esta forma no se combate la inseguridad en Córdoba. Por último, para ir cerrando este reporte, resta decir que incluso en las últimas horas de anoche y en las primeras horas de hoy fueron, de acuerdo a lo que informa la policía de la provincia de Córdoba, fueron ya liberados todas las personas que habían sido detenidas. Hay que destacar que en su mayoría fueron jóvenes menores de edad que pertenecían a barrios como Yapeyú, Villa El Nylon, Marqués Anexo, Pueyrredón, Villa Urquiza. Pero también hay que destacar que si los operativos fuertes fueron en esos sectores, en otros barrios, como por ejemplo el barrio Villa Libertador, donde está ubicada Radio Sur, o Argüello, bueno, también se vivieron este tipo de razzias, incluso con personas que fueron bajadas de los colectivos de transporte urbano y detenidas. Bien, desde Radio Sur y para el informativo Farco, reportó Daniela Marelli.